de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. ¡Hey, mujer! Es contigo, sí, contigo. Ahora, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, te invitamos a sintonizar Revista Femenina Es Jail, Mujer Virtuosa, un programa dedicado a nosotras. Hablaremos del desarrollo personal, consejos para nuestras relaciones familiares, asesoría jurídica, belleza y recetas sencillas y prácticas. Otro programa de su congregación, Bei Jacob, la Casa de Jacob. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Femenina, Echel Jaili, mujer virtuosa. Muy buenas tardes, mi amable audiencia. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Reciban una gran, gran bendición. Gracias por dejarme entrar a sus hogares, a su carro, a su trabajo, donde sea que se encuentre. Reciba las bendiciones también de nuestro rabino Jorge Nemer, que les envía un inmenso saludo, y de toda la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob. Estamos en su programa Unidos, la revista femenina Et Jail, Mujer Virtuosa. Ya me quería devolver para el otro programa. Bien, mis amados, aquí en la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, Oliver Noguera, en el control técnico, Fabián Talero, y con ustedes, Silvia de Nemer. Somos la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Recuerde que nuestra dirección es esquina Candilito, allá en la Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. Y nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde, y los miércoles clase de la palabra de 4:30 a 6 de la tarde, los martes clase de hebreo y los miércoles clase de la palabra. Bien, mis amados, le damos gracias al Eterno por estar aquí con ustedes. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 0416-206-3374 y también a través de internet. Por allí consigue radiotiempo.com.be y está allí la programación de toda la semana y todos estos programas se repiten. Perlas de la Palabra. Bien, como ustedes saben, mis amadas, todas aquellas que me siguen, y para los caballeros también, estamos estudiando Proverbios 31 del 10 en adelante, donde nos habla de la mujer virtuosa. Ya estamos en la letra Nun, en el versículo 14, si no me equivoco. Conocido en los portones, nos dice, de la ciudad es su marido cuando se sienta entre los ancianos de la tierra. Este versículo tiene una enseñanza muy importante para la mujer. Y por el hecho que el Eterno dotó a la mujer de tener la capacidad de influenciar sobre su esposo, ella lo puede hacer para bien o para mal. Nos dice la enseñanza lo siguiente: el esposo de la Eshet Ha'il es una persona importante que se sienta en la mesa directiva entre los ancianos de la tierra. Esto es gracias a la mujer. Ella es quien impulsa al marido para que pueda llegar muy lejos. Ella lo alegra y lo anima, lo alaba y lo regaña. La gente acostumbra a decir, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿A qué le parece, no? El hogar para el hombre es su palacio, desde donde él es el rey y su esposa la reina, y sus hijos el tesoro más precioso. Pero ese rey necesita que alguien lo anime, le haga sentirse importante, y eso lo hace su esposa y sus hijos. Cuando un hombre se siente respetado en su propio hogar, se siente seguro en el mundo, porque tiene lo más importante que anhela un varón, una familia. La mujer sabia sabe comprender eso y lo impulsa con sabiduría. No usa palabras despectivas ni humillantes para tratar a su esposo. También es muy importante, la mujer sabe comprender cuando están pasando por problemas económicos y no exige al hombre más allá de lo que le es posible dar. Cuando una mujer atormenta al esposo exigiéndole cosas que sabe que él no está en condición de darle, puede empujarlo a hacer negocios incorrectos para complacerla. Y esto es muy peligroso. Sabemos que la situación económica afecta muchísimo la relación de pareja, y es ahí cuando deben estar más unidos que nunca y tratar de buscar soluciones juntos. Cuando el Eterno ve la unidad en una pareja y el respeto mutuo, Él derrama sus bendiciones sobre su hogar. Lo más grande que tiene un ser humano en este mundo es su familia, es su herencia, es lo que va a dejar aquí en la tierra. Lo material pasa, puede estar como no puede estar, pero la familia permanece, porque cuando se van los padres, están los hijos, y después los hijos de los hijos, y así continúa esas generaciones. Entonces, la familia hay que cuidarla. De hecho, creo que ayer se celebraba el Día de la Familia, y qué hermoso es saber este núcleo que el mismo Eterno creó. Él desde un principio hizo a Adán y a Eva y le dijo, multiplicaos, y allí nace la primera familia. Y toda persona, tanto un hombre como una mujer, busca en algún momento formar esa familia. Así sea de esos solterones empedernidos, don Juanes, que le gusta estar, ¿verdad?, conquistando siempre, llega el momento en que se cansa de esa vida y quiere tener su propia familia. Asimismo le sucede a una mujer ejecutiva que está siempre pendiente de la empresa donde trabaja y que allí da vuelta a su mundo. En un momento ella quiere formar un hogar, tener hijos y tener algo que va a ser su identidad aquí en la tierra, que van a ser sus hijos y después los nietos y así continuando la generación. Así que mujeres, ya saben, exalte a su esposo, apóyelo, anímelo con buenas palabras, dele la fortaleza que él necesita. Si usted lo ve preocupado, si usted lo ve cabizbajo, no lo critique, ayúdelo, levántelo para que él siga adelante, que nada lo haga desmayar, lo haga decaer. Usted está allí como ese soporte para ayudarlo en los momentos más complicados, más difíciles. Fíjese lo que nos decía el versículo. Él se sienta con los grandes sabios porque se siente seguro. ¿Qué es lo que hace sentir seguro a un hombre amado? No es solamente la parte económica, es saber que tiene una buena familia, que tiene una buena esposa, que tiene sus hijos. Eso le da fortaleza a un varón. Y todos anhelan en algún momento tener esta familia. Lamentablemente, a veces cuando el hombre se deja llevar por lo que dicen sus amigos, por lo que dicen a veces las malas amistades, no valora esto. Muchas veces los hombres pierden su hogar, pierden su familia porque no le han dado el valor suficiente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces terminan viejitos y abandonados por allí porque no cuidaron su hogar, no cuidaron su familia. Pero cuando alguien valora esto, amados, su futuro va a ser mucho mejor porque va a tener siempre alguien que se va a ocupar también de ellos y que no va a estar desamparado en el mundo porque formó con sacrificio y esfuerzo una familia. Sabemos que no es sencillo, sabemos que es difícil soportar muchas veces para el hombre el carácter de la mujer, las malcriadeces de los hijos y a veces el hombre se cansa un poco. Pero todo tiene un precio, amado, y la familia tiene un precio que todos debemos pagar. Ese precio es soportarnos unos a otros, es apoyarnos unos a otros, es ayudarnos unos a otros. Para eso somos una familia. Bien, vamos a ir un momento musical y ya estoy con ustedes nuevamente. Daré un grito y exclamaré delante. casa de David. Ministra en la presencia del Señor. Te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que uno de tus hijos tu trono para siempre le daré. Bien, aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Revista Femenina Et Jail, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Reciban nuestros saludos a todos nuestros amigos, hermanos, hermanas que nos envían sus hermosos mensajes de muchas bendiciones. Gracias, mis amados, por su cariño y por permanecer siempre fiel a este programa. Gracias por sus palabras. Todo lo hacemos con mucho amor, amados, para que crezcamos, para que maduremos, ¿verdad? Bien, somos la congregación de Jacob, la casa de Jacob. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Recuerden nuestros números de teléfono 0416-206-3374. Y nuestros días de servicio, los sábados a las 10:30 de la mañana. Cualquier información puede llamarnos al número que acabo de darles, el 0416-206-3374. También quiero recordarles que el curso de hebreo comienza el primer nivel el 23 de mayo a las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 con la profesora Raquel Guevara. Aquí el 23 de mayo a las 4:30 a 6 de la tarde. Desde allí comienza el primer nivel. El teléfono por el cual usted puede comunicarse con la profesora es el 0416-498-8303. Nuestra amada hermana Raquel les envía muchos saludos y les incentiva que tomen estas clases porque van a ser de gran bendición para su vida. También tenemos las personas que quieran aprender costura, mis amados. Allá en la congregación estamos dando clases de costura para que se prepare, aprenda a cortar patrones, a hacer vestidos, pantalones, blusas. Eso es útil para su vida, mis amados. ¿Quieres que tener a tu niña que siempre luzca algo nuevo? Bueno, te sale más económico que ir a comprar algo listo, ¿eh? Te voy a dar el número de teléfono de Damaris Arena. Es el 0412-410-0565. Por allí te puedes comunicar con ella y te va a dar los horarios cuando puedes asistir. Bien, para también para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos una hija de Bellacop que puedes visitar. Están encargados de esta quejilá el moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la morá Jetsi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización Colina del Carrizal, Torre C, local planta baja. Entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. Teléfono 0424-1080446. Les repito el número 0424-1080446. De hecho, ya me estaba recordando que tienen un taller de danza el día 23 de junio a las 10 de la mañana. Así que si quiere más información, recuerde llamar al número que ya les di. Bien, mis amados, vamos entonces a pasar a la siguiente sección. Fuente de agua viva. Bien, mis amados, aquí estamos estudiando el libro Shir Ashirim, Cantar de los Cantares. Aquellos que me siguen ya saben que este es un libro que ha tenido varias interpretaciones, como para los esposos o para la iglesia y Yeshua, pero acá nosotros le damos una interpretación tal vez un poco diferente, pero que también es de gran edificación y que por supuesto no se sale de la escritura. Aquí se habla Dios, el alma y el hombre. Entonces, mis amados, vamos ya por el capítulo 1 y versículo 13, que nos dice: como manojo de mirra es para mí mi amado que reposa en mi pecho. Y aquí habla el alma. El alma continúa diciendo que su amado es como un colgante en su pecho que emana perfume. Generalmente uno se cuelga en su pecho, cerca del corazón, objetos que le son muy importantes. Así, para el alma, la presencia de Dios es como ese perfume, que es lo que representa a Dios, tal como el aroma que queda impregnado en una habitación, a pesar que ya la persona que tenía ese perfume no está allí. El alma tiene a Dios al lado de su corazón, es decir, aquellas percepciones que tiene de Dios, y por eso, y por ser lo más precioso que tiene el alma, lo guarda cerca de su corazón. Nos dice también el versículo 14 del capítulo 1: mi amado es para mí como un ramillete de perfume de los viñedos de Engedí. En el desierto y a orillas del Mar Muerto se levanta Engedí, un oasis con agua dulce y vegetación y vida silvestre en medio de un desierto árido e inerte. Así el alma considera que en esta vida Dios es lo único bueno y saludable, pues el resto es desierto inanimado. El alma proclama a Dios como lo único y más importante en esta existencia. Es lo que la Torá dice: Hashem hu Elokim ha'im od od milevado. El Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Entonces este es un pensamiento del alma, como nos dice: mi amado es para mí como ramillete de perfumes. Y así es, ¿verdad, mis amadas? Cuando nosotros entramos allí en secreto a la presencia del Dios Altísimo y nos sumergimos allí en ese perfume que emana de su Shejiná, el gozo que sentimos es profundo y nos queda allí permanente durante el día ese recuerdo de ese momento que vivimos con Él. Y pueden haber muchas cosas en el mundo, pero nada se puede comparar a tener esa relación íntima y maravillosa que tenemos con nuestro Padre. Bien, mis amadas, ¿qué les parece si escuchamos algo más de música? Ya estoy con ustedes de nuevo. te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Variedades. Sí, mis amados, y les traigo un tema muy especial, construyendo relaciones. ¿Cómo crear un ambiente alegre y placentero para tu familia? Todos quieren tener un hogar feliz, y como padres tenemos la habilidad y la responsabilidad de crear un hogar en que los niños se sientan seguros y amados. Queremos promover un ambiente en el cual todos se sientan respetados y la individualidad de cada persona sea celebrada. Queremos que nuestros hijos y nuestra pareja quieran regresar a casa al final de sus largos días. Esto no tiene por qué ser difícil. Hay algunos simples cambios que podemos implementar para ayudar a crear esta sensación de calidez hogareña. Estos son, amados, pequeños consejos, ¿verdad?, que nos ayudan para ser felices, tener un hogar agradable. Por eso les traigo estos temas, mis amados. Aquí el punto uno nos dice: haz que la llegada a casa sea feliz. El mejor consejo de matrimonio que hemos recibido fue este: levántate y ve hasta la puerta a recibir a tu esposo cuando llegue a casa. Guárdate tus quejas, estrés, problemas y lloriqueos para después o para nunca. Cuando mis niños, escribe la persona de donde estoy sacando este artículo, nos cuenta: cuando mis niños eran pequeños, este era un consejo fácil de seguir. Mi esposo llegaba a casa del trabajo y nuestros hijos paraban lo que fuera que estuvieran haciendo, corrían rumbo a la puerta y se lanzaban sobre mi esposo. La entusiasta bienvenida era disfrutada por todos. A los niños les encantaba y yo disfrutaba observando la escena. Aunque mis hijos ahora son mayores, ya no son tan saltarines, todavía trato de mantener esa sensación de alegría y felicidad cuando mi esposo entra a casa. Cuando veo su auto estacionarse, doy un grito de felicidad y le digo a mis hijos: ¡llegó papi! Pero lo que sea que estén haciendo, camino a la puerta y le doy una cálida bienvenida. Trato de evitar temas pesados durante ese momento. Nada de hablar de cuentas, la futura visita de la tía Estelle o una inoportuna llamada de uno de los maestros de nuestros hijos. También intento hacer esto con cada uno de mis hijos: unos cuantos minutos de atención cuando entran a casa puede hacer un mundo de diferencia. Muchos niños necesitan de tu completa atención al final de su día. La escuela es como un largo día de trabajo para ellos. Un abrazo, un beso, un bocadillo y un oído dispuesto a escuchar son formas simples pero poderosas de hacerles saber que son valorados y queridos. A veces llega el niño de afuera y: bueno, quítate el uniforme, pon allá tu bulto, pon allá tus cosas, pon tu ropa en orden. Pero no se le da la bienvenida, amado, y es importante que usted lo abrace, que lo bese, que lo haga sentir que es bienvenido a su casa y dejarlo un rato reposar. No es el momento de hablar de temas serios o disciplinar a tus hijos. ¿Entregaste el trabajo que estabas atrasado? Sabes que dejaste tu ropa sucia en tu cuarto. Tienes que subir ahora mismo y hacerte cargo de eso. A veces son algunos de los comentarios. Los padres también pueden intentar hacer que sus hijos hablen sobre su día. La mayoría de los niños considera que las inofensivas preguntas de sus padres son entrometidas. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Te divertiste? ¿Se sentía mejor Sara hoy? En lugar de eso, es mejor hacerles saber que estás feliz de verlos. Estoy tan contenta que estés en casa. Las discusiones, disciplinas y preguntas es mejor dejarlas para otro momento. Otro punto importante, darles tiempo de transición. Después de saludar con alegría a nuestra pareja e hijos, tenemos que darle un poco de tiempo de transición entre trabajo, escuela y hogar. Todos necesitan un poco de tiempo para relajarse y cambiar de ánimo. Queremos hacerlo lo más placentero posible. Tengo una amiga cuyo esposo llega a casa del trabajo y se encierra en su cuarto por 5 a 10 minutos, con el apoyo y permiso de su esposa, solamente para recobrar el aliento. Solo entonces puede sentarse a cenar con su familia. Los niños también necesitan tiempo para relajarse, aunque hay algunos niños que necesitan repasar su día por completo con sus padres. Muchos niños solo necesitan un poco de tranquilidad. A menudo los padres alientan a sus hijos a hacer sus tareas inmediatamente cuando llegan a casa para sacarla del camino. A veces hay actividades extracurriculares planeadas, trámites de último minuto o tareas que deben hacerse. Muchos niños no tienen el foco, atención o habilidad para realizar un giro rápido como ese. Para los niños puede ser beneficioso esperar hasta que se hayan relajado antes de comenzar a hacer su tarea. Los horarios pueden planificarse con un poco de flexibilidad y los trabajos pueden esperar un poco hasta que haya habido un tiempo de descanso. Les aconsejo a las madres, si pueden tomarse algunos minutos antes de que todos sus hijos lleguen de la escuela, para hacer algo solo para ustedes, para disfrutar y saborear los últimos minutos de tranquilidad antes del ajetreo y el estrés de la hora de la cena y las tareas. Tengo otras amigas que llegan a casa del trabajo después de su esposo e hijos. Ella detiene su auto unas cuantas cuadras antes de su casa, escucha un poco de música y come un bocadillo saludable. Esto le da el tiempo y la paciencia que necesita para saludar a su familia después de un largo día. Punto 3. Haz que la relación sea un valor en tu hogar. Nuestras vidas son tan ajetreadas y estresantes que eso impacta nuestra salud y bienestar. La relación parece ser una necesidad olvidada o un lujo. Sin embargo, debiera ser una prioridad y necesita ser incluida en nuestras rutinas diarias. Es imperativo que todos los integrantes de la familia tengan un poco de tiempo para relajarse. Para los padres puede ser de gran ayuda identificar las formas de relación de sus hijos y asegurarse de que puedan realizar esa actividad. Algunas formas comunes con las que los niños se relajan son: esto es bien importante, amado, porque sabe que ahora el asunto de los aparatos electrónicos absorben la atención de nuestros hijos, pero debemos enseñarles a que tengan variedad, que no sea siempre el teléfono, la tabla, el internet lo que los distraiga. Enseñarles a tocar un instrumento, motivarlos a la lectura, jugar con sus amigos, cuidar alguna mascota, algún animalito, hacer algún tipo de deporte, pasar tiempo con algunos amigos. En fin, es importante que tengan otras actividades. Yo en eso admiro a mi hija, porque ella siempre está pendiente que sus niños tengan algún tipo de actividad que los aleje un poco de el internet, el teléfono. Los tiene en fútbol, con todo el sacrificio que le cuesta salir del trabajo, buscarlos a la escuela, llevarlos al fútbol y después esperar que ellos salgan. Le es un poco cansón a veces esa rutina, y ella trabaja, amado, y sin embargo tiene ese tiempo para que sus hijos también tengan otro tipo de distracciones. Debemos cuidar muchísimo, amados, de que ellos vayan a estar todo el tiempo frente a una pantalla y que su mundo de vuelta alrededor de los aparatos electrónicos que los absorben demasiado. También esto es importante para la pareja, averiguar qué le gusta hacer para relajarse y asegurarte que pueda hacerlo. Salir a caminar, algún tipo de manualidades, o cocinar, o leer. Pero debemos tener siempre algo en qué distraernos. Yo tengo a veces mucho temor con lo que está sucediendo con los aparatos electrónicos, con el teléfono, con el internet, pues, porque está absorbiendo tanto a la gente que no está desarrollando otras áreas de su vida, porque todo el tiempo está pegado allí en esas relaciones que es a través de estos equipos. Y algo bien importante, con esto cierro este tema, que es la risa. La comunidad médica concuerda en que la risa es la mejor forma de liberar estrés e incluso enfermedades más serias. También es la mejor forma de conectarse con otros. La familia crea lazos a través de una buena risa. Es una señal de un hogar feliz. Toda la familia sana tiene ciertos chistes internos en los que incluso unas palabras o una mirada hacen que todos se rían. Compartir recuerdos de vacaciones que salieron mal, pedirles a los niños que compartan los momentos más graciosos de su día y decirle a los niños las tonterías que hacían cuando eran bebés, son formas de mantener un flujo de risa. Todos sabemos que el hogar es donde está el corazón. Crear bienvenidas alegres, darle a tus seres queridos tiempo de transición, desarrollar hábitos de relajación saludables y reír pueden ayudarnos a vivir en un hogar feliz. No importa las circunstancias, amado. Mire, sobre ellas tenemos que saber actuar, porque tenemos que buscar la parte bonita de todo, para que sea más liviano todas las experiencias que nos toque pasar. Y bueno, ya para cerrar el programa de hoy, quiero darles algunos consejos y recomendaciones para el cuidado de la salud. Esto especialmente se lo digo a las madres, que a veces a las mujeres se absorben tanto con los quehaceres, el trabajo, todo lo que hay que hacer durante el día, que descuida su salud. Pero eso también les pasa a los caballeros, que se absorben con el diario vivir y dejan a un lado una parte tan importante como es la salud, mis amados, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Porque cuando estamos enfermos, de verdad que decaen nuestras fuerzas y nuestro ánimo. Entonces, aquí hay algunos consejos. Tenemos, deberá realizar cambios importantes en sus hábitos, en algunas de sus costumbres, ¿verdad? Para que valore más su salud. Conservar la salud siempre no es tan fácil, ¿no? Las preocupaciones, la ansiedad y la presión de los problemas pueden afectar seriamente la salud física y mental de una persona. Se vuelve más débil, amado, bajan las defensas. Preservar nuestra salud física y mental puede tener importantes efectos positivos en la memoria. Por el contrario, una mala salud, así como un resfriado, puede interferir con nuestra capacidad de recordar. Años de estudios e investigación en este campo demuestran claramente que es posible mantener su bienestar psicológico incluso en situaciones críticas, conservar la salud física y mental. Para lograrlo, los expertos sugieren algunos consejos ya probados y esenciales para poder disfrutar mejor de la vida. ¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos más adecuados y los errores que deben evitarse? Mejore su estilo de vida y descubra los secretos para mantenerse en forma mentalmente. Consejos de salud mental. El cuidado de la salud mental es tan importante como mantenerse físicamente en forma saludable. Hay muchos servicios disponibles para personas que tienen crisis mental, que están demasiado angustiadas. Debe buscar ayuda. Es importante que cuando usted siente demasiada angustia, se siente que está perdiendo el control, busque ayuda para que esto no sea tan grave. Hay aquí algunos consejos para esa salud mental. Es que usted debe tener un tiempo donde usted se relaje mentalmente, busque una lectura saludable, escuche música, no se atosigue con malas noticias, no esté llenando su mente de cosas negativas que van a repercutir en su salud mental. Si vamos a la salud física, pues se debe tener cuidado. El alcohol, el cigarrillo, otro tipo de drogas, todo esto es nocivo para el organismo. Algunas personas no fuman, pero están cerca de personas que lo hacen, y esto es muy malo, porque esto también afecta su salud. Ellos le llaman fumadores pasivos, porque están cerca de personas que constantemente están fumando, y las personas que fuman deben evitar hacerlo cerca de las otras personas. Y todo este tipo de costumbres hace mucho daño a la salud. También el descanso es muy importante, ya que si no descansamos como corresponde, pues nuestro organismo va a afectarse. Necesitamos dormir las horas necesarias, descansar como corresponde para tomar nuevas fuerzas, para renovar nuestras energías. Hay personas que se trasnochan muchísimo y no duermen las horas necesarias. Entonces esto les roba la energía, y durante el día están decaídos, están pálidos, con sueño, porque el sueño tiene un propósito, amado. Cuando la persona está descansando, su organismo se está renovando. Dentro del cuerpo están sucediendo una cantidad de acontecimientos. Allí está purificándose la sangre, limpiando, y está preparándose para empezar un nuevo día. Pero si la persona no entra en reposo, el organismo no hace este trabajo. Entonces, por eso es tan importante el tiempo de descanso. También es importante evitar ser absorbido por hábitos negativos, repetitivos. A veces las personas se dejan llevar constantemente por las malas noticias y están como alerta a todo lo que está pasando, y esto pues le afecta emocionalmente. En lo que se refiere al organismo, debe tratar de comer lo más saludablemente posible, no comer muchas frituras, comer bastantes vegetales y proteínas. Hay muchas proteínas naturales, amado, para aquellos que les es un poco difícil adquirir las proteínas de animal, pero hay muchos, los granos, y hay vegetales que son muy buenos, muy nutritivos. Pero debemos tener una dieta muy balanceada, donde tenga los vegetales, los granos, donde tenga huevo, quesos, todo esto para que el cuerpo trabaje de una forma saludable. Bien, mis amados, ya se acercan los minutos para cerrar. Recuerden, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la plaza La Candelaria. Y puede comunicarse al 0416-206-3374. Nuestro día de servicio, los sábados a las 10:30 de la mañana. Puede visitarnos allí. Los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Los miércoles tenemos las clases de la palabra. Mis amados, ha sido un placer haber compartido esta tarde, este tiempo con ustedes. Que la bendición del Dios Altísimo esté en sus hogares, en su familia, en cada uno de ustedes. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, el Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí con ustedes en los micrófonos, Silvia de Nemer. Que el Eterno les guarde y les bendiga grandemente. Y nos escuchamos el próximo jueves en Unidos por la Verdad, de 11 a 12 y de 1 a 2 de la tarde en su revista femenina. Shalom Ubrajot. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.